Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ruedas de Metal, capítulo 281. Emitiendo desde Comechingones Multimedio. Estamos rodando en este segundo capítulo de esta séptima temporada en Comechingones Multimedio. Podés encontrarnos en la página www.comechingones.com.ar. También retransmitidos por los amigos de Radio El Grito los jueves a las 22 horas, también por los amigos de Metal Argentum Radio los martes, por Atravesando Todo el Límite también los martes, con los amigos de latidodelmetal.blogspot.com en su blog. También estamos con los amigos de FM Sierras Comechingones en la 107.9, los amigos de Radio Tinku también en la 107.9, desde el norte, desde Mina Clavero, la Tinku, desde Sierras Comechingones en el sur, abarcando el éter del valle detrás la sierra. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenida, bienvenida Mónica Ríos a este Ruedas de Metal, en esta nueva casa, en este nuevo ciclo. Así que vamos a estar rodando en el capítulo de hoy, en este viaje, con los amigos de Perversica de San Juan. Vamos a estar en comunicación telefónica con el amigo Daniel Banari. Vamos a estar rodando con bandas, va a ser un programa federal. Vamos a estar rodando con bandas de San Juan, vamos a rodar con bandas de Jujuy, con bandas de Corrientes, con bandas de Buenos Aires. Esperemos que nos den los tiempos, vieron cómo es esto, una hora es poco. Contarles que se viene fecha este sábado aquí en Tras la Sierra. Se va a estar presentando en San Lorenzo, en La Barranca. Van a estar desde el mediodía ahí los amigos de Pueblo Chico, Genen, Distópicos, Lapidario, Sinfanova y Culto Sombrío, con las bandas, con todas ellas las cuales te nombré: Lapidario, Pueblo Chico, Sinfanova, Genen, Distópicos, Culto Sombrío. Las entradas, ¿sí? Ahí se comunican con las bandas, en las redes de las bandas, para conseguir las entradas, para la ubicación. Así que, amigas, amigos, este sábado 18 a partir del mediodía en La Barranca, ahí en San Lorenzo, se presenta este festival con los amigos, los cuales hemos estado compartiendo este fin de semana también en la Chancha Social Club, con Distópicos, con Mina, ahí en Mina Clavero, con los amigos de Lapidario. También el sábado hemos estado en La Poseña, en el Patio Cervecero. Ahí se presentó Lobo Negro, se presentó Fuera del Tiempo y los amigos de Pueblo Chico. Agitando estas bandas, lo que va a ser el 24 de marzo, Tras la Sierra Rock Festival en San Javier, en el balneario de San Javier. Le vamos a entrar eso en un ratito más tarde en la parte de la agenda. Así que vamos a empezar a rodar en el capítulo de hoy. Te decía, vamos a estar charlando con Perversica en el próximo bloque. Lo que arranca en este rodar, lo que nos da identidad en el día de la fecha, es Decadencia, Perversica, desde San Juan. La humanidad. Llega ya, me asola de la pura. RS Metales tiene los hierros que necesitas en la construcción, herrería, techos y artística en la mejor calidad. Varillas, perfiles, ángulos, planchuelas, caños estructurales en todas sus medidas y formas, chapas lisas, acanaladas y trapezoidales. Todo en alambres. RS Metales, en Villa de las Rosas, sobre Ruta 14, entre Los Leones y el cementerio. Con el mejor asesoramiento y calidad. Las naves de RS se aprestan a partir llamando al 035 44 15 40 40 57 o al 15 65 23 41. RS Metales, donde el metal aguanta. Todo el metal en un solo lugar. www.metalargentumradio.com.ar Metal Argentum Radio. 24 horas de metal, los 365 días del año. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Amigas, amigos, lo que sonaba en el bloque anterior con lo que habíamos el programa del tema Decadencia, la banda perversica desde San Juan. Quiero recordarte que en las redes de Come Chingones Multimedia, tanto ahí como en el Facebook mío, en las redes, estamos largando esta de vamos a sortear un mate del merendero de Rafaela. Y te cuento cómo viene un poco la historia antes de entrar a la nota. Ahí el Jonathan, en Rafaela, en la escuelita de fútbol, banca 120, 130 pibes en el merendero. ¿Sí? Todo a pulmón, los chicos hacen deporte, se encuentran con una merienda, se hace alguna comida algún fin de semana, y pegó un torno de madera, juntó unas recaudaciones ahí junto con donaciones, pegó un torno de madera, consiguió donaciones de madera, y los pibes más grandes están haciendo mates. Y los niños más chiquitos los están pintando. Los venden a 1.500 pesos. Con eso bancan parte de lo que es insumos para el merendero. Y bueno, ahí es donde laburo yo. Colaboraron, compraron unos mates y gentilmente los donaron hacia el programa para que nosotros a su vez los podamos sortear. ¿Cuál es la idea? La idea es que en las redes de comechingones.com.ar te anotes 3 últimos del DNI, el lunes que viene los sorteamos, y ahí vas a encontrar en los flyers, en los comentarios, el teléfono del merendero en Rafaela. ¿Qué te lo tiro? Anótalo. Es 3492-662883. ¿Querés encargar un mate para regalar? ¿Querés comunicarte con Jonathan para ofrecer lo que sea? Zapatillas, remeras, alimento no perecedero para el merendero. Ahí el aguante a Jonathan en la escuelita de fútbol en Rafaela. Señoras, señores, dicho esto, porque el metal tiene mucho de esto que hablábamos la otra vuelta del programa, hacer el aguante, y siempre estamos parados al lado de aquellos que no la están pasando bien, que necesitan una mano, así que siempre la cuestión solidaria con los amigos y con aquellos que están pasando por un momento difícil o los que están construyendo otra realidad desde sus lugares. Amigas, amigos, entramos a lo que veníamos anunciando desde la semana pasada. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Banari, guitarrista de la banda Perversica desde la provincia de San Juan, que se le viene una gira, mamá, te voy a contar. Buenas noches, Daniel, ¿estás por ahí? Hola, Dani. Ah, me parece que se cortó. Vamos a intentarlo de vuelta. Ahí estamos llamando. Ahí está, a ver, vamos a ver si tenemos suerte. Viste, acá entra la sierra con esto de la comunicación, es una historia, siempre una historia. En la sierra. Hola, Dani, ¿estás por ahí? ¿Te cortó? Dale, ¿vos me escuchás bien? Sí. Dale, perfecto, yo te escucho de 10. Ahí me dice Mónica en el retorno, a ver cómo salimos. Contame. Ok. A ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien ahí en San Juan? Perfecto. Che, Dani, ahí un abrazo grande a los amigos de Perversica. No tengo el gusto de todo, pero ahí al señor que se acaba de integrar hace poquito a la banda, hablo de Gastón Cerebral, un amigazo, le mando un abrazo enorme. Sí, Cerebral, la nueva joyita de la banda. La nueva joyita de la banda. La nueva joyita de una. ¿Cómo anda, papá? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Bueno, disfrutando un poco ahora de que está fresco. Nos ha dado una tregua del verano, el sol sanjuanino. Ha estado picante lo que es el verano en todas partes. Y sí, contanos. Che, Dani, contanos para entrar ahí, para que el resto de los amigos que nos están escuchando, tanto acá en Tras la Sierra como donde salen las distintas repeticiones de Ruedas de Metal, presentaron la banda, ¿cómo forma Perversica sobre las tablas? Sí, bueno, somos Perversica, somos de la provincia de San Juan. La banda se formó más o menos a fines del 2011 y bueno, tocábamos por primera vez recién en el 2013. En el 2015 más o menos hagamos un EP de dos temas. En el 2017 entramos a grabar lo que será nuestro primer disco y recién lo pudimos sacar en el 2020. O sea, en ese tiempo había, bueno, igual que ahora, una inestabilidad económica bastante grande que nos hizo retrasar el proceso del disco. Y en el 2021, largamos nuestro segundo disco titulado Decadencia. Eso cualquiera de estos dos discos, la gente que los quiere escuchar, qué sé yo, los pueden buscar por YouTube o por Spotify, poniendo la Perversica en el buscador, ahí nos van a encontrar, así que todo aquel que quiera escucharlos y que no lo haya escuchado lo puede hacer ahí, también los invitamos a que se suscriban. Buenísimo, buenísimo, Dani. Y ahí te acompañan arriba del escenario, estás en la voz. Está en la voz Matías Páez. Sí. En el bajo Ariel Roca. En la batería Gastón Sustral. Y bueno, yo Ariel en la viola. Y estábamos ahí charlando, viendo, compartiendo hace un par de semanas atrás esta posibilidad de que en principio la invitación, el convite de los amigos que están organizando el Nunca Más en esta edición número 16, llegó la invitación para Perversica y se van para Buenos Aires y no solamente el día 24 de marzo se van a estar presentando. Exactamente, exactamente. Bueno, también vamos a estar todos el fin de semana tocando en Buenos Aires, por suerte. Como te decía, el viernes 24 tocamos ahí en el Nunca Más. Uh-huh. El sábado 25 tocamos en Pica Rock. Sí. Y ese mismo día también el sábado tocamos en Avires, allá en Buenos Aires. Y el domingo tocamos en Sala Francisco con la gente de la Isla del Sur. Son ellos los que organizan. Así que nada, contento de poder pasar un fin de semana allá y sobre todo, ¿viste?, para darle difusión a la banda, para que toque, que toquemos, ¿no? Exacto. ¿Es la primera vez que hacen un viaje para Buenos Aires? Sí, es la primera vez que tocamos en Buenos Aires. Así que bueno, también contento porque la invitación al Nunca Más es un festival grande y la verdad que también nos va a abrir varias puertas seguro allá, así que contentísimo. Estaba mirando las fechas y bueno, además de que comparten escena con un montón de bandas en todas las fechas, te digo, hermano, va a estar picante, loco, el fin de semana, porque de Pica Rock a de Monte Grande a Benavide en una misma noche, Sala Francisco el 26, viernes en el centro, va a estar movido, están juntando fuerza y cargando nasta para la máquina. Bueno, incluso ahora más tarde nos juntamos a ensayar, así que todos dejando a punto el motor para que no falle nada allá en Buenos Aires. faltando semanas, así que también muy manijas, también me llevo con ganas de que pasen los días rápido, cosa de poder estar para aquellos lares. Y disfrutar mucho ahí, bueno, los amigos que están escuchando en distintos lugares, el 24 va a estar compartiendo escena con Renará la Tempestad, con Filosa, Disidente Inmortal, Certera, Sicario, Social Shit, con los amigos de Metralleros, con Bastardos, con los amigos de Battle Cry, bastante federal la fecha esta, desde Jujuy, los amigos de Battle Cry. Y sobre todo esto para quienes estamos en el resto de las provincias y le llega una oportunidad a una banda para tocar en como digo, como sabemos decir, en donde atiende Dios, que es en Buenos Aires, el hecho también de que se crucen en los escenarios, en los caminos, bandas que vienen también de otras ciudades del resto del país y poder abrir otras puertas también en otros lugares, no solamente en Buenos Aires. Ahí, bueno, en Pica Rock, ahí en Monte Grande, va a ser la fecha el 9 de julio, en la calle Olivier, 9 de julio. Ahí se presentan con Torque, con Vargas, se presenta con Time Machine y otras bandas más. Después en El Aguante, ahí en lo que es en el norte bonaerense. Se presentan ahí con Ser Influencia, con Invocador, con Gloria, ahí con los amigos de El Aguante al Metal. Un abrazo grande cuando lo veas a Juan Pablo Gómez, al Rafa, una gente que es de primera, unos tremendos luchadores en la difusión del metal. Y bueno, y después la fecha, ahí también mandar un abrazo grande a la gente de La Ira del Ser, que vos no sabés, bueno, vos lo estarás viendo por las redes, le pegan una manija tremenda a la fecha, están difundiendo por todos lados. Sí, cuesta sí. Muchísimo. Sí. La verdad que es muy bueno que te encuentres en el camino con esta gente, porque sabes que apuesta al metal y que lo apuesta de una manera de onda, ¿viste? No buscando primero el lucro, ¿me entendés? Exactamente. Exactamente. Ahí un abrazo grande al Flavio cuando lo veas de La Ira del Ser. Se van a estar presentando junto a Oscura y a mi propia necrología en la Sala Francisco, esto en la República de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense. ¿Qué lleva Perversica, ¿no? ¿Qué lleva Perversica en la mochila musical, digo, ¿no? Yo me imagino que la otra mochila van a ir muchos envases, que creo que el viaje es muy largo, no sé si van a llegar, pero digo, en la mochila musical para los amigos que van a estar allá escuchando, descubriendo la banda, conociendo la banda, por ahí uno lo descubre en las redes, lo escucha los discos, pero ¿qué va a desenfundar sobre las tablas Perversica? ¿Qué le va a ofrecer al público Perversica en Buenos Aires? Bien, vienen de presentarse en el festival en San Juan, ahora hace poquito en febrero. Sí, en San Juan Pesado. en el San Juan Pesado en febrero. Y esa fue la primera fecha con Gastón en la batería, presentándose sobre tabla. Así que poder conseguir el lugar y tocar ahí un escenario bastante grande con bastante público también, así que la verdad muy contento de haber logrado ese evento ahí y esperando que el futuro se repita, obviamente. Exactamente, igualmente estaba viendo, están todos los cañones apuntados a este fin de semana próximo del 24, no este del 18 que viene, sino el otro, con esta gira, con estas cuatro fechas, dos en un mismo día. Hay que preparar el cuerpo, ¿no? Para eso. Y después, ¿se viene un descanso en presentaciones o ya tiene Perversica fecha al toque cuando vuelva a Buenos Aires? Así que estamos laburando también en eso, lo que son las tomas, ¿me entendés? Uh-huh. Eso de lo que es la filmación, digamos, del video, después quedaría la edición y bueno, dejarlo lo más bonito posible para sacarlo, subirlo, ¿viste? Sí, sí. A nuestro canal de YouTube. Pero sí, la verdad que este año lo tenemos varias fechas porque festejamos los 10 años de la banda. Ahí está. Así que estamos también con... Y ahí tenemos fecha en Mendoza en junio, uh-huh. Acá en San Juan en agosto, que sería ahí el festejo de los 10 años de la banda. Bien. Octubre en San Luis y en noviembre en Chile. Así que bien. Sí, mortal. Mortal. Y el laburo de producción de audiovisual, ¿cómo lo encaran? ¿Lo encaran con alguna productora, con alguna productora independiente? ¿Ustedes? ¿Cómo es el laburo de la filmación? Tema, pero la onda es aprender y abaratarnos los costos, porque tal cual. Bueno, todo el mundo sabe que las propias bandas terminan pagándose todo. Exacto. Así que por eso tenemos pensado largar el video cuando quede lo más digno posible. Sí, sí. Que por ahí caiga, viste, el nivel de producción de los videos anteriores, viste, eso no queremos que suceda. Claro. No, viste, dejarlo lo más bueno que sea posible, es cosa de sacarlo y no se sienta esta diferencia de un video a otro. Sí, sí, sí. Igualmente, como toda producción, interpreto o creo, uno trata de ponerle lo mejor, pero también en algún momento tiene que decir, bueno, soltemos un muchacho, hasta acá está, y están todos conformes y tiene que salir. Pero me imagino que me imagino para una banda que su medio es el audio, está como más laburado y por ahí más definido, y uno interpreta no siendo músico, pero sí compartiendo lo que escucha de otras bandas, que bueno, le dan dos vueltas, tres vueltas a un tema, y si va, y si no, se mete en un cajón y se retoma en un tiempito y se le vuelve a dar una vuelta más, y cuando estamos de acuerdo sale. En un video, no sé, es más difícil ponerse de acuerdo en el tema de la edición y qué es lo que quiere plasmar visualmente la banda. Que tenga el video para contar, si bien puede estar el guión del video pegado a la letra del mismo, del tema, o viste, ¿me entendés? Sí. Buscar actores que quieran participar, ajá. Y hacer las mayores tomas posibles, cosa de que quede un video bien entretenido, no que sea por ahí solamente la banda tocando, ¿viste? Exacto. Nos preocupamos por difusión del video, cosa de que el video también enganches viéndolo, ¿viste? Propuesta al video. Sí, sí, sí, de uno. Ahí en la composición, más allá de ahora de lo visual, audiovisual, yendo exclusivamente a la música, ¿cómo compone Perversica? ¿Es una idea que lleva uno, lo cocinan entre varios? ¿Cómo se cierra un tema? ¿Cómo se presenta un tema en la sala? ¿Cómo se labura en la sala un tema? El que compone soy yo. Uh-huh. Así que nada, laburo el riff, poner en mi casa, y trato de armar el tema entero. Después, viste, los arreglos y todas esas cosas ya van en la sala, viste, porque sí, cada uno también lo toma o lo interpreta el tema de su impronta. Tal cual. Así que mayormente, bueno, llevo los temas se los paso, viste, por el grupo. Uh-huh. Trato de armar una batería básica con un programita y bueno, los arreglos y todo eso va. Lo mismo que las letras también las escribo yo y bueno, está Matías a cargo de las voces que las desarrolla muy bien. Bien ahí. Para ir redondeando, viste, un programa de una hora se pasa volando y tenemos ahí unos amigos que tenemos que seguir difundiendo unas bandas más, esperemos que entren un par más en los que nos queda el programa. Pero ¿cuáles son las expectativas de Perversica en esto que se viene? ¿Qué es lo que esperás que suceda en Buenos Aires o qué es lo que te gustaría que suceda en Buenos Aires en el marco de esta gira? Más adelante también se puedan hacer fechas o traerlos para acá, ¿me entendés? Para acá en la provincia o quizás en otras provincias también. Y bueno, y también es darle la discusión lo más que se pueda a la banda por el tema de que, bueno, es nuestro festejo de los 10 años de la banda, así que queremos tocar lo que más se pueda y que nos ayude el bolsillo, ¿viste? Tal cual. Vuelvo a decir, uno se autogestiona todos los viajes y por ahí se hace muy pesado en lo económico. Tal cual. Por ahí no podés ir, nos pasó con el año pasado que no pudimos viajar al norte, que teníamos una fecha en Jujuy y otra en Salta. Sí. Y bueno, justamente por eso, por la cuestión monetaria, no se pudo viajar y el bajón que fue casi último momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que será. Eso esperamos este año, ¿no? Ponerla toda y tocar, bueno, lo que más se pueda para a modo de festejo de los 10 años de la banda. Dani, un gustazo haber charlado con vos. Perversica. Agradecerte, loco, por la onda, por el espacio, por la difusión. Aguante, loco, que vuelvo a decir, es muy importante para nosotros, la banda del interior del país, que los programas como ustedes, loco, se preocupen por difundirnos. Ahí lo decimos siempre, nosotros somos una herramienta más a disposición de ustedes, que son los verdaderos artífices de esta movida. Sin ustedes nosotros no seríamos nada, hermano. O sea, gracias a ustedes por lo que hacen arriba de las tablas. Busquen Perversica Metal San Juan en las redes y la mejor para esta gira de esta próxima semana de marzo y lo que se viene con San Luis, los 10 años y bueno, y a disposición para cuando ustedes lo necesiten, acá estamos. Nos chiflamos y charlamos. Gracias, sí. No, por favor. Ahí a Gastón le encargamos una napolitana, dos de musa. Tremenda pizza, Tremenda, tremendo. Si andan por San Juan, pizzería Cabildo, no se lo pierdan. Y aparte de escuchar muy buena música. Exactamente. Hermano, Salud, salud a Perversica. He leído por ahí que dice que el viento sonda es típico de San Juan, que sopla desde Chile y deja la humedad en la cordillera y pasa caliente y pesado por San Juan, y que nace un nuevo viento hermano a ese sonda y que se va para Buenos Aires. Salud, Perversica. Gracias a ustedes, amigos de Perversica. Lo que cierra este bloque, entonces, agitando lo que va a ser una de las cuatro fechas, lo que va a ser el Nunca Más en Buenos Aires, Botas Homicidas, Perversica. Amigas, amigos, lo que rodaba, lo que sonaba era Perversica desde San Juan, Botas Homicidas. Abría el programa Decadencia y charlábamos con Daniel Banari, guitarrista de la banda, en esto que nos contaba de esta gira que van a hacer en Buenos Aires, donde abrirán ellos la gira el 24 de marzo. Todavía hay que ver cómo es la grilla de lo que va a ser el Nunca Más. Y ahí te contaba, Reinará la Tempestad, Filosa, Disidente Inmortal, Certera, Sicario, Bastardo, Battlecry, Atenas, Caravaca, montón de bandas. Y esto, hay un número que es el 11-34-80-66-66. Ahí si estuvieron viendo los amigos que están en las redes, en la parte audiovisual, estamos pasando el flyer de Nunca Más. Ahí para artesanos, para quienes quieran aportar y estar en el festival, el 11-34-80-66-66. Si no, en la página organización Nunca Más. Y también hay un link de Mercado Pago que es org.nunca.más. Ahí podés colaborar, ya que es gratuito y lo que se pide es un bono contribución para poder bancar lo que va a ser en este festival. Bueno, la organización pone baños químicos, lugares para que la gente esté cómoda. Así que si querés dar una mano, lo podés hacer. También hay una aplicación que es Un Cafecito, búscalo. Es una aplicación que se llama Un Cafecito. Ahí también está a disposición para quienes quieran poder colaborar con la banda, con la organización, perdón, no con la banda, con la organización Nunca Más para esta fecha. Lo pueden hacer y bueno, la mejor para Perversica. Se van a presentar en Picarro, que en Monte Grande también, el día 25, doble fecha, junto también de ahí de Monte Grande al norte del conurbano bonaerense, para presentarse en el Aguante al Metal. Ahí comunicate con los amigos del Aguante al Metal en la página, ahí van a dar la dirección por privado. Y el 26 cierran esta gira de fin de semana ahí en Buenos Aires, en Sala Francisco, junto a La Ira del Ser Oscura y Mi Propia Necrología. La mejor para Perversica. Ahí nos con un saludo a Rubén desde el otro valle detrás de la sierra. Ojalá puedan estar. No se sabe el horario de en qué horario van a tocar las bandas. Todavía no está la grilla. Así que sigan a las bandas que van a estar el día 18 en San Lorenzo, ahí en La Barranca. Se va a estar presentando Distópico, Genen, Pueblo Chico, Lapidario, Sinfanova y Culto Sombrío. Esto va a arrancar al mediodía, es un evento privado, así que con las bandas, las entradas y los horarios. Así que, pero yo calculo que más al correr de los días de la semana se va a poner una grilla. Así que gracias Rubén por el aguante, saludos a Sabrina, gracias ahí Ana María por estar ahí del otro lado, a los amigos que nos escuchan en cada rodar de estos lunes, a partir ahora desde en esta séptima temporada, desde comechingones.com.ar, desde todas las plataformas, ahí nos encuentran en el multimedio, también retransmitidos como siempre por los amigos de Metal Argentum Radio los martes, atravesando todo límite, los amigos de FM Sierras Comechingones, los amigos de la Tinku, rodando ruedas de metal. Y vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda el tiempo que nos queda. Y entre las bandas que te nombraba que van a estar en el Nunca Más, una de ellas, Perversica de San Juan, y otra de las bandas que va a estar desde el norte poderoso y extremo argentino es Battlecry, desde Jujuy, presentándose entonces en lo que va a ser esta 16ª edición del Nunca Más. Y lo que vamos a poner a rodar ahora tiene que ver con un disco que ellos grabaron en el 2016, que tiene que ver con denuncia, con, si bien hay letras de contenido propio y de vivencias, también en denuncias de problemáticas sociales, y una de ellas que toca es La Noche del Apagón, lo que suena ahora, Battlecry. Existe el amor. Sí, pero no por Twitch, ¿no? O sea, la pasa que Twitch sí tiene también copyright. RS Metales tiene los hierros que necesitas en la construcción, herrería, techos y artística en la mejor calidad. Varillas, perfiles, ángulos, planchuelas, caños estructurales en todas sus medidas y formas, chapas lisas, acanaladas y trapezoidales, todo en alambre. RS Metales, en Villa de las Rosas, sobre Ruta 14, entre Los Leones y el Cementerio. Con el mejor asesoramiento y calidad, las naves de RS se aprestan a partir llamando al 035 44 15 40 40 57 o al 15 65 23 40. RS Metales, donde el metal aguanta. Todo el metal en un solo lugar. www.metalargentumradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas de metal, los 365 días del año. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Señoras, señores, los que escuchábamos en el bloque anterior era Battle Cry desde la provincia de Jujuy, la noche del apagón. Vamos con algo más de agenda. Este 17 de marzo en el City Bar, Fondo de la Legua 2550, a las 21 horas se presenta La Ira del Ser junto a Mano Cruel, Los Densos, Rutear, Heavy Rock, entrada 1200 pesos. Recuerden, el 18 sábado acá en Barranca Rock, esto va a ser en San Lorenzo, hay a confirmar la ubicación y los horarios, y el precio para comprar las entradas es 500 pesos. Y las entradas las tienen las bandas, así que con Distópico, Genem, Pueblo Chico, Lapidario, Sinfanova y Culto Sombrío se comunican para la entrada y ahí los amigos le van a decir bien el horario. Esto va a arrancar al mediodía, el horario del toque todavía no está, así que ahí comuníquense con las bandas. La movida va a arrancar al mediodía, pero bueno, ahí comuníquense con las bandas que van a estar pasando bien la ubicación y contándoles más o menos en qué horario será la grilla. Un amigo que también se comunica, Leo Toledo, un abrazo enorme para vos, un abrazo a la gente de No Nos Detendrán, que están saliendo en este momento también, ellos van de 20 a 22, así que ahí Mariel Retamoso, cuando tiene algún huequito en el horario donde está sonando un tema o algo, también nos está pispeando ahí por las redes. Gracias por el aguante. Ahí dice Rubén y Sabrina, Truenos Metálicos, un abrazo, un saludo grande a Perversica. Ellos van a estar en Buenos Aires ese fin de semana viendo a Catatonia, así que en algún momento se van a hacer una disparada ahí un ratito a la Plaza de los Dos Congresos a ver la mayor cantidad de banda posible, es hacer el aguante de lo que va a ser este 24 de marzo Nunca Más ahí en Plaza de los Dos Congresos. Nosotros te contamos, seguimos con esta movida apoyando al merendero y a la escuelita de fútbol de Rafaela. Tenemos dos mates para sortear ahí en las redes de Comechingones, Multimedio Comechingones, comechingones.com.ar. Están subidas las historias en el Instagram también. La idea es, dejas tu nombre, tres últimos del DNI, y el lunes que viene, con todos aquellos que se anoten, participan del sorteo de unos de estos mates, el otro se irá la otra semana, y así. La idea es hacer rodar y que cuenten, compartan cuál es la historia que está publicada de la escuelita de fútbol, ya que, como les decía, se consiguió un torno, los chicos más grandes aprenden a laburar la madera, los más chiquitos pintan los mates y todo lo que queda es para el merendero, ya que la madera es donada, las pinturas son donaciones. Así que también, si querés donar, ahí está el contacto, te comunicas al 3492 1153-66-28-83 en Rafaela. Y el mate que salga de Rueda de Metal va a donde sea. Nosotros lo enviamos a donde sea el ganador, sea en Tras la Sierra, en Buenos Aires, donde esté. Lo mismo que podés pedirle a los amigos de ahí de la escuelita de fútbol, si querés que te hagan los mates personalizados, también se lo pedí, le mandá el diseño y ellos te lo hacen. Da una mano, esto es hacer rodar la rueda en todo sentido. Amigas, amigos, nos queda poco de este viaje, así que yo creo que ya estamos con el tema del cierre. Moni, quedaría y estamos ok con el tiempo. Sí, me hace Mónica la famosa seña de la manito del cuello abajo de la pera, va muy bien, así estamos fritos. Así que te recuerdo entonces, lo que queda de este fin de semana acá en el Valle es el 18, este sábado 18 en San Lorenzo, la fecha Barranca Rock, y el 25 es el Tras la Sierra Rock Festival, ¿no? 25. Es el 25 de marzo ahí en San Javier, en el Bañero de San Javier. Entrada gratuita, entrada gratis. Un montón de bandas, eso lo vamos a agitar el lunes que viene. Te vamos a contar todas las bandas que van a estar presentes, porque hoy ya no nos da el horario. Pero bueno, eso, están. Va a haber el Espacio de la Memoria, Radio Abierta, va a estar con Mechingones Multimedio. Seguramente va a haber transmisiones ahí por las redes de lo que esté sucediendo en el Tras la Sierra Rock Festival. Un montón de bandas y eso es por acá, por Tras la Sierra. Y después, bueno, ni te cuento lo que son el resto de las fechas. Bueno, los amigos que están un poco al tanto en las redes saben que abril se viene un mes tremendo con fechas internacionales y un montón de movida en la gran ciudad, y nosotros ahí te vamos a estar contando la semana que viene qué es lo que se viene. También se viene, arranca abril, y como saben, nosotros el aguante siempre a la causa Malvinas, así que vamos a estar ahí compartiendo un poco para ese lunes cercano a la fecha algo de lo que hace Rueda de Metal. Y a los amigos de la Comechingones Multimedios que nos están descubriendo, que nos están conociendo, nuestros ejes están ligados a lo popular, a las luchas del pueblo, a tener siempre presente a los combatientes que fueron enviados a las islas a defender la soberanía, y causas como la de El Nunca Más, causas como la de los merenderos, comedores y todos los lugares donde el metal siempre está al lado dando una mano. Amigas, amigos, gracias Moni por el aguante. De esta trinchera del metal me despido con un fuerte abrazo al compañero, puño cerrado al opresor, las repeticiones en los vaticanales conocidos. Así que amigas, amigos, lo que cierra el viaje del día a la fecha es otra de las bandas que se va a estar presentando en el Nunca Más. Ellos son Metralleros y lo que suena es Siervo del Sistema. quiero arder. Esta noche lo sé. Oh,